40, hora menos en las Islas Canarias. Durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones de los Dire Straits. Artista de la semana, Dire Straits. Cada día una importante composición representativa, pues, a la temática musical de la semana. Y claro, pues con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba esa gran canción. La canción es del 85, pues por qué no recordar qué sucedía en nuestra España en ese año, que era el año en el que España se unía a lo que es actualmente hoy, pues, la Unión Europea. 12 años de esfuerzos se cierran ese día en el Palacio Real de Madrid con la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE. Para nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las comunidades europeas. Ahí están las palabras de Felipe González Márquez, el presidente del gobierno en aquel momento. La música que suena ya de fondo es el So Far Away de los Dire Straits. Es una canción fundamental de ese año y de un disco maravilloso que todo aquel que diga que le gusta Dire Straits, sin duda alguna, tendrá en casa, ese Brothers in Arms, el que fue el quinto álbum de esa banda británica. Y yo creo que además fue uno de los más importantes en toda su trayectoria. Qué emoción escuchar esta canción en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, y enseguida, en unos instantes, Motorman y luego Herrera. So far away from me, so far I just can't see. You're so far away from me, you're so far away from me. All right. I'm tired of being in love. So far away from me, I'm tired of making out on the telephone. So Far Away, Dire Straits. Cada día a esta hora en esta semana escucharemos una gran composición de esta banda. Vamos a por más. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. El mundo del campo se está movilizando, ¿eh? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Almar Rural. ¿Qué tal, Abraham? Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura, tome... Cada vez son más los padres que quieren que se cumpla la sentencia de la enseñanza en Cataluña. Que al menos exista el 25% de la enseñanza en castellano. Su hija estudia primero de ESO en un instituto en Cataluña. Centro se niega a acatar la sentencia del 25%. Correcto. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Vayamos ahora con nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García. Motorman, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Me he enterado que España quiere implantar un sistema de telepeaje común con Europa. Cuéntanos. Sí, te cuento. El gobierno quiere aprobar este año un real decreto para transponer la Directiva Europea de Telepeajes a la normativa española para crear un sistema compatible con el resto de países de la Unión. Con ello se pretende que se pueda viajar por toda la Unión Europea con un único dispositivo electrónico y, en segundo lugar, que los impagos sean detectados y por ello sancionados. La Directiva Europea permitirá identificar al vehículo y a su propietario y todos los países de la Unión tendrán acceso a los datos de matriculación. Por cierto, ya está en vigor dentro de la ley de tráfico el impago de telepeajes como infracción leve, una multa de 100 euros. Uh-huh. Y atención a los conductores, porque la DGT nos está advirtiendo que hasta un 50% de los menores fallecidos en carretera tienen lugar en los primeros 5 minutos. Por lo tanto, Motorman, será importante saber, digo yo, cómo actuar. Sí, importante, así es. El la DGT recomienda cómo proteger a los menores en caso de accidente de tráfico, y como primera actuación muy importante es no mover nunca al menor tras un accidente hasta que lleguen los servicios sanitarios de urgencia. Por ello recordemos aplicar, hemos dicho muchas veces, llamado protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Porque recordemos que entre el 30 y el 50% de las muertes de menores de edad en accidentes de circulación se producen en los 5 primeros minutos, que son vitales. Fíjate, las ventas de coches nuevos en Europa, he leído que han registrado un mínimo histórico en 2021. Te pregunto, ¿cuáles fueron las marcas y modelos más vendidos el año pasado en la Unión Europea? En total se vendieron 9,7 millones de coches en la Unión Europea durante el pasado año. Esto supone una caída de casi el 2,5%, es decir, la cifra más baja por debajo de los años 2013 y 1993, los peores años de la industria de la automoción europea. Las peores caídas han sido en Alemania, Bélgica y Dinamarca, mientras que Italia fue la única que aumentó sus ventas de automóviles. Por marcas, la más vendida fue Volkswagen, seguida de Peugeot, Toyota, BMW, que por cierto fue la cuarta por delante de Renault. Por modelos, los más vendidos, los preferidos de los conductores europeos fueron el Golf, el Clio, el 500, el T-Roc y el Yaris, mientras que en España el favorito, el preferido, fue el Seat Arona. En cuanto a los coches más robados en España durante el pasado año, ¿tienes datos? Según datos recientes del Ministerio Interior, señalan que cada año desaparecen unos 35.000 vehículos. Es decir, de media se roban 96 coches cada día. De ellos, el 88% son turismos, y las ciudades con más incidencia por robos son Madrid, Barcelona y Sevilla. Eso sí, según datos de las compañías de seguros, cada año 128.000 vehículos sufren robos del vehículo como de su interior. Y el pasado año arroja el siguiente ranking de los más robados, de los más sustraídos en España. Primero el Seat Ibiza, seguido el León, tercero el Golf, cuarto el Focus y quinto el Xara, seguido del 206, el Fiesta y el Megane. Según Loya Iberia, cuanto más antiguo es un vehículo, más probabilidades tiene de que sea víctima de robo. Solo el 18% de los vehículos sustraídos tienen menos de 5 años. El verano es la estación preferida por los ladrones, y que además con las últimas tecnologías son capaces de forzar y de poner en marcha un vehículo en 60 segundos. Impresionante. Y por último, son 48 a las 5, ahora menos en Canarias. Existe ya una tecnología que me he enterado que reconstruye accidentes de circulación en tan solo 3 minutos. Cuéntanos este avance y sobre todo saber si esto va a ayudar o no va a ayudar a los agentes de tráfico. Sí, Pulpo, recordemos que cuando se produce un accidente de circulación, de tráfico, muchas veces las autoridades pertinentes deben realizar una investigación para aclarar las causas del mismo. En la actualidad este proceso es lento, se hace de forma manual y en muchas ocasiones resultan peligrosos para los agentes de tráfico. Ahora una empresa italiana ha desarrollado una tecnología propia que se basa en un sistema de relevamiento métrico, planimétrico y fotográfico en 3D para la reconstrucción de accidentes que se realiza en solo 3 minutos frente a los 90 minutos de media que se tarda en la actualidad con las técnicas manuales. Además permite guardar la escena del accidente en formato digital para siempre, y todo ello se hace con una tablet, una cámara de alta definición y un software específico. Pues Alfonso García, Motorman, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo las calles y la sintonía de Darra del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana. Él empieza a las 6, pero siempre se asoma un ratito antes para que le den la del Pulpo. Herrera, buenos días. Hey. Oye, el otro día murió Meat Loaf. Sí, pobrecito, sí. Pero es impresionante. Lo que pasa que yo no sabía es que este hombre le apodaron así porque no veas cómo era un tragaldabas que no veas desde pequeño. Estaba muy gordo, era muy grande, muy gordo todo. Sí, bueno, sí. Pobrecito. Bueno, lo que no sé es de qué ha muerto, ¿eh? bueno, dicen que sobre todo un paro cardíaco y unas cuantas cosillas más, ¿no? Sí, por supuesto. Pero escucha, qué grandes cosas hizo este hombre, ¿Cómo jugaba con su voz? Qué tonos, una gran qué voz, era un buen compositor y sí, tenía una buena banda, un buen sonido, Y una banda muy potente. Admiraba muchísimo a Wagner. Él quería implementar en sus composiciones todo tipo de estilos y de música que a él le gustaban y que su banda se lo defendía muy bien. Sí, sí. Tiene canciones muy buenas, tiene piezas de rock importantes. Este Shelter to a Siren es una de ellas. Él se dedicó a la música sobre todo porque la madre le creó mucha influencia en la radio. Su padre falleció muy pronto, su padre era una persona alcohólica y él se refugió en la música y supo que le iba a ir bien porque tenía pasión y estaba permanentemente componiendo desde bien pequeñito. Nuestro homenaje a Meat Loaf, fallecía con 74 años, no es nada mayor, 74 años, es una edad muy bonita. Pero fíjate, en el día de hoy, en este 24 de enero, Herrera, estamos celebrando también cumpleaños de gente que afortunadamente, a él en concreto, a Aaron Neville, le tenemos entre nosotros. Hombre. Y me encanta Aaron Neville, o sea, es una voz prodigiosa y una persona que se fijó en grandes canciones de otros autores. Por ejemplo, el triste de Leonard Cohen con esta canción. Fíjate que, qué cancioncita más triste. Todos los hermanos Neville son maravillosos, no son raros, ¿no? Sí, sí, los Neville Brothers. Ahí hicieron buenas composiciones musicales. Pero de esta triste canción de Leonard Cohen, que ojo, fue versionada por Joe Cocker, por Katie Lang, entre otras muchas personas, Aaron Neville hizo esto. Mira cómo suena. Mira qué voz. Está simpático, está simpático. Me gusta lo que es la nasalidad, sí. Cómo lo alarga, ¿verdad? Simpático. Simpático. Simpático es que no la aguante mucho más, ¿verdad? Sí, un ratito y fuera. Sí, sí, yo por eso. Lo que es una mención breve, ¿verdad? Exacto. Es una mención cortita. Bueno, hoy también tenemos que felicitar los años al hombre del pelo raro. A mí, yo creo que Neil Diamond tiene los pelos muy raros, pero es un hombre que lleva vendido más de 100... Lleva un gato lo harto, no es normal. No, pero eso no se dice. No puedes decir que tiene gato. Propia, además. Sí, seguramente. Yo creo que este hombre siempre ha tenido cara de antiguo, ¿verdad? Sí, pero ha sido muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ha vendido, y ha compuesto para muchísima gente y ha vendido muchísimos millones de discos. Pero la cara, el aspecto, el comportamiento de él en sí, en los escenarios, hacía como verle un poquito más del programa de José Luis Moreno, ¿verdad? Este es el Remember Me de Neil Diamond, pero ¿por qué no recordar este temazo también? Más que nada por no ponerte el Sweet Caroline o el Sunshine Blue, que son las dos típicas de Neil Diamond, que tiene muy buenas obras musicales y creadas. Y el Play Me es una canción maravillosa. Ah, el Play Me, pues mira, la tengo aquí preparada. Mira, aquí la tengo. Esta es de tus caprichitos, ¿no? Para mí es una canción íntima, feliz, maravillosa. She was morning and I was. Qué voz tan limpia, qué bonita. Preciosa canción. One day woke up to find. Bueno, la voy a dejar de fondo, Herrera. Tú arrancas a las 6, te lo han dicho, ¿no? Sí, ¿con qué? ¿Con qué? No sé, ¿sabes de lo que me he enterado? Que la agencia tributaria se está gastando más de 1,5 millones de euros en traducir las cartas al catalán, al gallego y también al valenciano. me ha llamado muchísimo la atención. Y luego el papel que está jugando Pedro Sánchez en esto de poner al servicio de la OTAN, pues todos los elementos.